Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El secreto mejor guardado se ha revelado y una vez más Jorge Vergara se reafirma como el propietario más imaginativo del fútbol mexicano. Un auténtico ejecutivo que nos simpatice o no aporta un espectáculo extra a un pasatiempo de por sí espectacular. Desde su llegada al fútbol, cuando se apropió hábilmente, como dirían los clásicos del Guadalajara, que estaba hecho una facha, Jorge siempre ha hablado fuerte y ha dado de qué hablar también con fuerza y con pasión. Vapuleado por los medios con razón cuando promovió la llegada de Erickson al Tri, ahora se convierte en héroe de la película con la venta del Chicharito Hernández al Manchester United, un club que no solo figura por costumbre entre los, digamos, cinco más grandes y caros del mundo, sino que además, por una extraña atracción ligada a su leyenda, está en los sueños de todos los niños y jóvenes del mundo. Regáleles usted una hermosa playera del Man U y los volverá locos. Fue el secreto mejor guardado. Pasó de noche a toda la nube de reporteros que no pierden pleito alguno en los entrenamientos, que saben qué estrellita le hizo cara fea a un aficionado o qué entrenador ha sido sentenciado en el vestidor por sus jugadores. Mientras Jorge Vergara y el Chicharito se sacaban fotos en Old Trafford, nosotros acá, comerciando en jícamas. La inauguración del nuevo estadio de las Chinas será un sueño. Desde ayer debe haber bofetadas por los boletos. ¿Se imaginan a Javier vistiendo 45 minutos la camiseta rayada y los 45 restantes la roja? No, de película, paisano. ¿Por qué Chicharo? ¿Por qué el Chicharo? La verdad, odio citar a los clásicos, pero en el último mes nos hemos referido aquí a él en dos ocasiones, reconozco, con cierta exageración, como el hombre que México esperaba y también para darle gracias al Señor por su presencia. Evidente exageración, algo de broma, pero solo algo, porque Javier Hernández es un jugador diferente a otros que tenemos en casa. Y no solo porque sea mejor que lo es, sino porque tiene una estatura, una fortaleza, una velocidad y sobre todo, una velocidad mental y una serenidad frente al marco que lo hacen distinto. Además, su carácter, su educación, sus genes, lo hacen pisar la cancha como quien pisa territorio propio, sin la esponjosa ceremonia de un pavo real, pero sin el temor que infunden los complejos que vienen de tan lejos. Javier Hernández se va como un señor porque se comporta fuera y dentro de la cancha como un señor. ¿Por qué es un señor? Los scouts del Manchester no solo vieron su facilidad para determinar dónde debe estar sin el balón y qué hacer con él dentro de la cancha, sino cómo se conduce fuera de ella, cuál es el potencial de esa persona por la cual se disponían a pagar tan buena plata. Desde luego no niego que se puede hacer un genio con el balón y a la vez un palurdo. Maradona es el ejemplo clásico, pero no en el Manchester y no con Ferguson. Hay equipos que se respetan a sí mismo y equipos que no, como la gente. Debemos gozar al Chicharito como a los hijos mientras los tengamos, porque estoy seguro que una vez pasado el Mundial y luego de la inauguración del nuevo Estadio Chiva, quedará escondido un buen tiempo en los procesos de maduración que los grandes clubes siguen antes de permitir a sus muchachos convertirse en leyendas. Ah, pero de que el Chicharito llegará, no tengo ninguna duda. Hoy puede ser un gran día y mañana también.